Ben, había un fotógrafo que tomaba una fotografía del mismo lugar todos los días a la misma hora durante todo un año para que pudiera mostrar un lapso de tiempo.